Clara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? Acá estamos con este inicio accidentado, ¿sí? En las escuelas de Viedma, por, a ver, darle algún nombre, aunque más que accidente, lo que evidencia es la falta de previsión y la ineptitud del Gobierno Provincial de Educación de no prever algunas cosas, ¿sí?, básicas para el inicio escolar, o tan básicas como la llave de una escuela. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? En octubre del año pasado se define que la escuela de jóvenes y que venía funcionando en el edificio de Tierras del Sur pasaba a funcionar en la escuela 19. ¿Sí? Eso se define en octubre. ¿Sí? Todo hace prever de que entonces no iba a haber ningún problema. Ayer, ya el primer problema, perdón, se lo encontraron el viernes, cuando van a reunión de docentes para iniciar el inicio escolar, y ya tienen problemas para ingresar a la escuela, ¿sí? La llave no estaba. En esta cuestión que tenemos los docentes, que trabajamos en un nivel, que trabajamos en otro, que nos conocemos y que establecemos vínculos laborales con nuestros compañeros porteros, los porteros habilitan el ingreso al hall, al Zoom de la escuela, ¿sí?, al equipo docente, y ahí pudieron hacer la reunión, y se suponía que para el lunes, que es cuando estaban citados los alumnos, esto iba a estar subsanado en función del nombramiento de un director en una escuela que en este momento está sin director. No iba a haber ningún inconveniente. Ayer lunes, cuando los docentes van a la escuela 5:30 de la tarde junto con los alumnos, el mismo inconveniente, la puerta cerrada. Nuevamente los porteros facilitan el ingreso, pero dicen, nosotros tenemos orden, nos vamos a las 7:00 de la tarde. Bueno, la cuestión es que estamos en la vereda, ¿sí?, docentes, alumnos, y después ya las autoridades del Ministerio de Educación, sin poder dar respuesta, porque la llave nunca apareció, ¿sí?, y mucho menos las cuestiones de fondo, digamos, las horas no fueron, todavía no fueron en la asamblea, porque hubo una normativa especial para esa escuela de continuar con el nombramiento condicional de algunos cargos, bueno, estas particularidades del sistema educativo que hizo que no puedan salir las horas en la primera asamblea. En la segunda asamblea las horas estaban mal publicadas porque no hubo, no había director y ningún secretario técnico, en función de ser una experiencia piloto y una nueva experiencia educativa, acompañó este proceso y la secretaría hizo lo que pudo hacer, y entonces, bueno, hubo algunos errores y fueron bajadas las asambleas, así que tampoco está el cuerpo docente en su totalidad, y mucho menos los docentes de tercer y cuarto año, que son docentes de la modalidad, porque es una escuela que tiene modalidad en cuarto y quinto año, que son cargos, decimos, los docentes no nomenclados. ¿Qué significa? No hay listado de docente, no hay listado para llamar a quién le corresponde, a qué docentes podrían tomar esas horas, con lo cual tendría que ser designación por proyectos, y todavía la convocatoria no salió. Así que los docentes de tercer y cuarto año, los alumnos de tercer y cuarto año, solamente van a tener 4 materias de la totalidad de las materias, porque al resto no se sabe cómo va a ser la designación. Es decir, no una irregularidad, muchas irregularidades en función que tendría que ser un proyecto mirado y cuidado, y que en realidad es, bueno, vean lo que puedan hacer los docentes, porque así viene la escuela. Y nos creen una situación gravísima. ¿Por qué? Porque cualquier escuela que no comience nos parece una situación gravísima. Además, son chicos que vienen de fracaso, de muchos otros fracasos escolares. El sistema escolar no lo ha podido contener. Se crea esta propuesta que en principio tenía ese sentido de acompañarlos más, y ni siquiera se les abre la escuela. Digamos, los chicos que más necesitan, que más cuidado, que más atención merecen, ¿sí?, para poder lograr que se vuelvan a reinsertar en el sistema educativo, porque hay que tener en cuenta que para entrar en la escuela de jóvenes, ¿sí?, una de las condiciones en principio que hay que tener es no haber estado escolarizado el año anterior. Es decir, hay chicos que el sistema viene tratando de volver a captar y volver a incluirlos en el sistema educativo. Claro. Y esta es la atención que se merecen. Esta es la mirada particular que tiene el Ministerio de Educación hasta ante esta situación tan grave. Clara, no, nos preocupa, sí. En octubre, vos dijiste, en octubre se resolvió que iba a ir a la escuela 319. La escuela 319 tiene, digamos, otros turnos de educación primaria. Sí. ¿Qué adecuaciones debería tener la escuela? ¿Qué obras o qué dependencias deberían haberse acondicionado para que esté todo listo y haya podido iniciar allí el ciclo lectivo? A ver, en principio lo que necesita es poder acordar algunos espacios mínimos para el funcionamiento de secretaría, digamos, en general cuando hay dos niveles distintos se acuerdan espacios separados para esto. De todas formas, la escuela 319 no es una escuela que tenga grandes problemas edilicios, ¿sí? No ha tenido un mantenimiento particular como no la han tenido ninguna otra escuela, pero tampoco es, a ver, no es la situación de estar trasladando un jardín de infantes que implica toda una modificación, por ejemplo, de los cuerpos sanitarios. Acá no, lo que se necesitaba era la llave, el acuerdo de los directores, un espacio para el funcionamiento administrativo y seguramente acuerdos mínimos como, por ejemplo, se suele acordar cuando se comparte primaria y secundaria que algunos grados estén especialmente cuidados, digamos, sobre todo el primer ciclo. Se trata de que nunca primer ciclo, primero, segundo y tercer grado compartan con los alumnos secundarios porque, bueno, lo que implica la necesidad que tiene en particular el primer ciclo de el estímulo visual, de los carteles, de poder ver, bueno, esto se dificulta con la escuela secundaria. Claro. Pero bueno, es decir, no era mucho lo que había que hacer. No era mucho lo que había que hacer. No, había que alguien prevea, insisto, que alguien prevea que alguien la llave. Por supuesto, además, ayer nos encontramos con algunas situaciones particulares, una mamá que venía a pedir a su hijo para que comiencen las clases en otro establecimiento escolar, le están diciendo, bueno, pero mi hijo si no tiene el pase no lo dejan ingresar a la escuela. Pero bueno, los ficheros de la documentación de los alumnos quedaron en Tierras del Sur. Cuando el consejo de escolar lo fue a buscar, se equivocó y se llevó los ficheros de Tierras del Sur en vez de llevárselo de la escuela de jóvenes. Entonces, bueno, todavía siguen estando en el Tierras del Sur. Bueno, si que particularmente parecen errores sanables o que parecen, bueno, hubo alguna dificultad, pero cuando vos decís, bueno, pasaron todas estas cosas juntas, da cuenta de, insisto, ineptitud y falta de previsión. Es no tener en cuenta nada más y nada menos que una experiencia educativa que se sabe que tiene que tenerse en cuenta de manera particular. No hubo ninguna previsión. Y quien estaba a cargo de esa escuela hasta el año pasado es secretario técnico de educación, funcionario. No es que era una escuela que está escondida, no conocida, chiquita. Estamos hablando de una escuela que tiene 4 primeros años. Estamos hablando de una escuela que fue publicitada al cansancio por este ministerio como un gran logro de atender esta franja particular. Pero lo que muestra es eso, los grandes anuncios se desvanecen en la práctica real. Los 2 primeros años de funcionamiento de esta escuela, los docentes han hasta limpiado las aulas porque creen que son que la experiencia lo amerita en función de contener a este grupo tan especial de alumnos. Ahora, ya tenerlos en la vereda era como límite. Y la mirada de los funcionarios de educación, de, bueno, no saber, de anotar los números de los alumnos y dar explicaciones esquivas, ¿sí? Donde su única preocupación al principio era conseguir, digo, que ellos iban a garantizar el inicio escolar, que ellos iban a quedar en todo el turno. Mientras ellos evaluaban eso y decían que entonces iban a buscar la llave, iban y daban vuelta con el tema de la llave, los porteros cerraron la escuela. Y los alumnos estuvieron casi 1 hora y media, 2 horas esperando en la puerta. Digamos, nos parece vergonzoso lo sucedido ayer y que es una muestra de cómo está funcionando el sistema educativo. Funciona porque están los docentes y las aulas abiertas. Ayer no estaban las aulas abiertas, el sistema educativo no pudo funcionar. Bueno, ¿hay alguna comunicación para que esto cambie en las próximas horas, Clara? ¿Ves que hay algún accionar al respecto? No tenemos hasta el momento ninguna novedad de que esto se haya resuelto. Hoy a la tarde iremos a acompañar a los docentes, esperemos que esté subsanado por lo menos algunas cuestiones mínimas, por lo menos que tengamos llave Se supone que está nuevamente pasándose al listado de directores, pero bueno, esto tiene también un tiempo administrativo porque hay que pasar, hay que llamar uno por uno. El compromiso de la funcionaria que estuvo a ser presente era que ella misma iba a hacer para facilitar y hacer más rápido los tiempos, pero bueno, las cuestiones de fondo nos siguen preocupando, no vemos respuesta, no vemos rapidez. Esperamos hoy que a la escuela lleguen alguna respuesta para que el inicio se pueda dar normalmente, digamos, y no solo el de primer año, que es el que pudieron anunciar ayer, sí, sino el de toda la escuela. También queremos saber cuándo antes a tercer y cuarto año, cómo se van a nombrar los docentes, en qué momento, sí, que no nos pase como pasó en el 2012, que la escuela empezó en abril, sí. Clara, muchísimas gracias. Abrazo grande. Seguiremos atentos a esto. Gracias a ustedes y los estaremos manteniendo al tanto.